A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 9 de Juan, capítulo 1. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación se refiere a la libertad que se obtiene cuando el Señor rescata a alguien y hace a esa persona parte de su familia. Esta declaración a menudo evoca muchas preguntas. Si trato de vivir con buena moral, ¿me aceptará Dios? Preguntas como esta asumen que el Señor nos salva según el modo en que vivimos. Pero Romanos 3, versículo 10 dice: no hay justo ni aun uno. El Dios Santo no tratará con personas injustas, es decir, con aquellas que no han puesto su fe en Cristo. Además, Efesios 2, versículos 8 y 9, especifica que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es don de Dios, no por obras. Otra pregunta es esta: ¿no me aceptará el Señor por su bondad? Dios es bueno, pero también es justo y no puede pasar por alto el pecado. El orgullo nos hace rechazar la idea de que necesitamos perdón. Además, podemos preguntar, si ayudo a otros en nombre de Dios, ¿no soy parte de su familia? Las buenas obras son maravillosas, pero no nos reconcilian con Dios. Los actos de servicio son un resultado importante de la salvación, pero recibir a Cristo es la única manera de ser parte de la familia de Dios. La salvación es una obra de la gracia divina, no el producto del esfuerzo del hombre. Cuando respondemos al impulso del Espíritu Santo, creemos en Cristo y nacemos de nuevo como hijos de Dios, podemos estar tranquilos.